Hola Sabrina, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, contanos un poco qué implica tener este microscopio para este hospital recientemente inaugurado. Mira, el microscopio es una herramienta de altísima tecnología que te permite introducir el mundo de la microcirugía, que en general es todo lo que implica la cirugía vascular cerebral, todo lo que es patología tumoral a nivel de cerebro, ya sea en tronco encefálico, en base de cráneo, patologías profundas, también, por ejemplo, para tumores medulares o cirugías de columna, como una microdisectomía. Lo que te ayuda este equipamiento es a magnificar la visual que uno tiene para poder operar, no es que el microscopio opera solo, Tal cual. sí, pero es una herramienta para el neurocirujano, permitiéndole esta herramienta mejorar la calidad visual que uno tiene, mejorar no solamente en la magnificación, sino en el foco que puede hacer sobre algo que es extremadamente pequeño. También tiene otra función que es muy útil para todos los cirujanos, los neurocirujanos vasculares, que es una función de fluoresceína, que es una sustancia orgánica que se inyecta en el vaso, ¿sí? Y con este microscopio uno puede visualizar este tipo de sustancia. Eso te ayuda, por ejemplo, en una patología vascular, cuando vos querés ver si hay algún resto de esa patología, te permite continuar operando y no dejar al ojo, digamos, humano ese tipo de resto y bueno, poder terminar y completar bien la cirugía. Y más allá de, bueno, de poder aportar esto y también mejorar la calidad del servicio, ¿no? Que se está prestando, ¿hay algún otro beneficio que aporta este nuevo equipamiento? Sí, nos va a permitir hacer cirugías que anteriormente tal vez estaban derivando o fuera del ámbito hospitalario, dentro de la provincia, y algunas de forma extraprovincial. Esto le permite resolver a todo el que vive en La Pampa, en la provincia de La Pampa, casi toda la patología de la microcirugía. Tal cual. Sabrina, y tengo entendido que esta aparatología viene desde Alemania. Sí, la empresa se llama Leica, en realidad la empresa que nos ha venido es una empresa brasilera, pero bueno, de todas maneras hay muchas cosas que son, sí, en parte alemanas. ¿Eso porque acá en la Argentina no se fabrican o porque simplemente es quien salió licitada, digamos, por dónde? No, no, no, no hay ninguna empresa en Argentina que fabrique este tipo de microscopios. Estos son empresas todas extranjeras. Tenés varias empresas que se solicitaron licitación a todas esas empresas y esta, bueno, es una de las mejores. Igual, la verdad que es un microscopio que no se ve en todos lados. Tenemos la suerte de tenerlo acá. Pero bueno, no hay en Argentina empresas que den esta calidad de equipamiento, lamentablemente. ¿Y tenían previamente algún equipo de así similar, o sea, parecido que estaban utilizando, o no contaban con estos equipamientos? No, la verdad que la modernización del equipamiento, no solo para neurocirugía, sino para el resto de las especialidades en lo que es la provincia de La Pampa, era algo que se le debía a la parte de salud. Y la verdad que con el nuevo hospital se han comprado, no solamente para neurocirugía, sino para el resto de las especialidades, mucho equipamiento moderno que nos va a permitir crecer mucho en ese ámbito. Actualmente nosotros teníamos un microscopio que prácticamente no lo podíamos usar porque tenía 40 años, y nos permitía utilizar escasas cosas, porque hace 40 años no se operaban a veces cosas que se operan ahora. Quienes integran el servicio, ¿no?, de neurocirugía, perdón, ¿cómo recibieron la llegada de este equipamiento y tuvieron que realizar alguna capacitación para utilizarlo? Mira, obviamente todos muy agradecidos con el sistema, digamos, de salud, agradecidos porque nos hayan brindado la posibilidad de tenerlo en el hospital, porque obviamente se nos consultó qué tipo de equipamiento queríamos tener y nosotros, bueno, fuimos en parte los que oficiamos con especificaciones de las cosas que se tenían que comprar. Y después el tema de capacitación, se hizo una primer capacitación inicial para la utilización básica del microscopio y seguramente estamos esperando que la empresa se comunique con nosotros, va a haber una capacitación desde Brasil para especificaciones más importantes o hilar más fino, digamos, en algunas cosas del microscopio. Pero la realidad es que, por ejemplo, la semana pasada hicimos una microdisectomía y ya pudimos utilizar el microscopio. O Ah, sea, qué no es que bueno. no lo estamos pudiendo utilizar. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántas personas integran el área de neurocirugía que te acompañan, ya sea y que lo van a utilizar también a este microscopio o que te acompañan, digamos, a la hora en esta área? Somos tres neurocirujanos. Estoy yo, y está el doctor Telechea Mauricio y el doctor Ernst Nicolás, que ellos son neurocirujanos que no solamente están en el hospital, sino que también trabajan en el ámbito privado. Claro, perfecto. Sabrina, muchísimas gracias por esta comunicación y desde ya seguimos en contacto. Bueno, por favor. Hasta luego. Hasta luego.